Bienvenidos a nuestra inmersión en la obra de E.M. Cioran. Oh. Sé que nos pediste explorar su libro, Del inconveniente de haber nacido. Sí. Y prepárate porque vamos a sumergirnos en un mar de aforismos. Ajá. Pequeñas dosis de filosofía potente que te harán cuestionar. Oh. Bueno, prácticamente todo. Exacto. Y para navegar este océano de ideas, tenemos con nosotros a un experto en la obra de Cioran. Encantado de estar aquí. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de por qué Cioran se ha convertido en ese autor de culto? Claro. Casi una figura mítica para algunos. Sí, sí. En la introducción del libro se menciona una frase intrigante. A ver. Opuesto al optimismo y la autocomplacencia de un modo radical. Ajá. Cioran no desalienta. Mm. Tiene el talento de fortalecer. Interesante. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que... ¿Qué es lo que atrae a la gente a Cioran? Lo que me fascina de Cioran es su brutal honestidad. No se anda con rodeos. Yeah. No busca consolarte con falsas promesas. Claro. Te confronta con la crudeza de la existencia. Ajá. Sin anestesia. Wow. Y en esa confrontación, en yeah. ese cara a cara con el abismo, hay una extraña fuerza. Es fuerte. ¿Una especie de liberación? Sí. Es como si al despojarnos de las ilusiones, ajá. nos volviéramos más fuertes, más capaces de afrontar la realidad tal como es. Exacto. Si ahora no te da palmaditas en la espalda. No. Más bien te sacude y te dice, despierta, mira a tu alrededor. Ajá. Observa al absurdo la futilidad del dolor. Totalmente. Y lo hace con frases tan contundentes como esta. A ver. No me perdono el haber nacido. Es como si al insinuarme en este mundo hubiese profanado un misterio. Fuerte. Imagínate sentir el nacimiento como una especie de pecado original. ¿Qué? Yeah. Como una violación del orden natural. Increíble. O esta otra que me dejó pensando. Dime. Al permitir que el hombre sea... Ah. La naturaleza cometió algo más que un error de cálculo. Sí. Cometió un atentado contra sí misma. ¡Wow! ¿Qué te parece? Es una imagen poderosa, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué crees que quiere decir Cioran con esto? Cioran parece sugerir que la existencia humana es una especie de anomalía, una falla en el sistema. Interesante. Como si la naturaleza al crearnos hubiera desatado una fuerza destructiva que amenaza su propia armonía. Ya veo. Y en cierto sentido, si nos fijamos en la historia de la humanidad, en nuestra capacidad para la violencia, sí. para la autodestrucción, para el egoísmo desenfrenado, sí. le daríamos un poco la razón. Claro, si Cioran se alinea con esa corriente de pensamiento que llamamos pesimismo. Exacto. Pero no es un pesimismo pasivo resignado. No. Hay una energía, una rebeldía en su escritura. Totalmente. Y algo que me llama la atención es su crítica a la filosofía occidental. Sí. A esa tendencia a complicar las cosas. Uh-huh. A perderse en laberintos de palabras. Ajá. Él busca la esencia. Claro. La verdad desnuda. Sí. Y considera que el lenguaje a menudo la oscurece. Cioran desconfiaba profundamente del lenguaje. Lo veía como una herramienta imperfecta, ajá. llena de trampas, yes. incapaz de capturar la complejidad de la experiencia humana. Uh-huh. Y esto se refleja en su estilo aforístico, oh, claro. en esas frases cortas, directas, oye. Como puñales que te atraviesan el corazón. Así. Y hablando de lenguaje, dime. Hay un aforismo que me parece particularmente provocador. A ver. En tanto que la mínima frase que se escribe exige un simulacro de inventiva. Basta, en cambio, un poco de atención para comprender un texto, aunque sea difícil. Interesante. ¿Qué piensas de esto? Cioran, ¿estás subestimando la escritura? Yo creo que no. ¿O nos está desafiando a ser más críticos? Más bien. Más atentos a la hora de leer. Yo creo que Cioran nos invita a ir más allá de la superficie. Yeah. A no conformarnos con la interpretación fácil. Nos dice, presta atención, lee con cuidado. Ajá. La verdad puede estar escondida en los pliegues del lenguaje. Es como un juego casi. Y al mismo tiempo nos recuerda que el lenguaje es un juego, una construcción. Claro. Un simulacro de inventiva. Ya veo. No debemos tomarlo demasiado en serio. No debemos convertirlo en un ídolo. Exacto. Y esto me lleva a otra paradoja fascinante. Cuéntame. Cioran escribe un libro entero. Sí. Lleno de aforismos. Acá. Criticando el lenguaje. Ah, es verdad. ¿No te parece irónico? Claro que sí. Jaja. Cioran es un maestro de la paradoja. Totalmente. Él mismo reconoce las limitaciones del lenguaje, pero al mismo tiempo lo utiliza como una herramienta para desestabilizar nuestras certezas. Es como si dijera, sé que el lenguaje es un juego, pero voy a jugarlo mejor que nadie. Sí. Voy a utilizarlo para revelar la absurdidad de nuestra búsqueda de significado. Right. Me encanta esa idea. Se harán jugando con el lenguaje, retorciéndolo, subvirtiéndolo, para mostrarnos la fragilidad de nuestras construcciones mentales. Exactamente. Y a pesar de toda su oscuridad, sí, hay momentos en que Sioran nos sorprende con su humor, con una ironía casi tierna. Sí, Sioran no es un nihilista sombrío. No. Hay una chispa de humor, una lucidez irónica que atraviesa su obra. Es cierto. Es como si nos dijera, sí, la existencia es absurda, pero al menos podemos reírnos de ella. Totalmente. Y eso me hace pensar en otro aforismo genial. Sí. ¿Qué hace usted todo el día? Ajá. Me soporto. Jaja, qué bueno. Simple, directo. Y sí. Con un toque de humor negro que te desarma. Totalmente. ¿Qué te transmite esta frase a ti? A mí me transmite una profunda autoconciencia, una aceptación radical de la propia existencia, con todas sus limitaciones y contradicciones. Sioran no intenta idealizarse a sí mismo. Claro. No se presenta como un gurú o un profeta. Ah, se muestra tal como es un ser humano que se enfrenta al absurdo de la vida con una mezcla de lucidez, ironía y sí también con un toque de humor. Es como si nos invitara a hacer lo mismo. Totalmente. A aceptarnos con nuestras imperfecciones. A reírnos de nosotros mismos. A no tomarnos demasiado en serio. Exacto. Y esa autoconciencia, esa capacidad de reírse de sí mismo, es lo que le permite a Sioran explorar temas tan complejos como el significado de la vida sin caer en la desesperación. Porque a ver, si la vida es absurda, si no hay un propósito preestablecido, entonces, ¿qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es ahí donde creo que Sioran nos da una de sus ideas más poderosas, aunque sea de forma indirecta. Nos libera de la carga de encontrar un significado externo, un plan divino, un destino predeterminado. Exactamente, Sioran nos dice, olvídate de las grandes narrativas de las respuestas prefabricadas. No hay un manual de instrucciones para la vida. Tú eres responsable de crear tu propio significado. Y esa idea, aunque pueda parecer aterradora al principio, también es increíblemente liberadora, porque si no hay un camino marcado, entonces podemos elegir nuestro propio camino, podemos crear nuestra propia aventura. Sioran nos invita a vivir con esa incertidumbre, aceptar que no hay respuestas definitivas, solo preguntas que nos impulsan a seguir buscando, a seguir explorando. Y en esa búsqueda, en esa exploración constante, es donde podemos encontrar una nueva forma de relacionarnos con el mundo, una forma más honesta, más auténtica. Pero volviendo al tema del lenguaje, hay otro aforismo de Sioran que me dejó pensando. Ya salga de la boca de un tendero o de un filósofo, la palabra ser tan rica, tan seductora, tan llena de significado en apariencia, no quiere decir nada. ¿Cómo podemos interpretar esto? Empresa, Amakia Patugas nos advierte sobre el peligro de las palabras, de cómo pueden engañarnos con su aparente profundidad. La palabra ser, por ejemplo, parece abarcarlo todo. Pero al final, ¿qué significa realmente? Sioran nos invita a desconfiar de las abstracciones de los conceptos grandilocuentes y a buscar la verdad en la experiencia concreta, en la inmediatez del presente. Es como si nos dijera, no te pierdas en las palabras, observa la realidad, siente, experimenta. Exacto. Y al mismo tiempo nos recuerda que el lenguaje es una herramienta poderosa que puede utilizarse para construir o para destruir. Sioran utiliza el lenguaje de forma magistral para desmontar nuestras ideas preconcebidas, para revelarnos la absurdidad de muchas de nuestras creencias. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar la desconfianza de Sioran en el lenguaje con el hecho de que él mismo fue un escritor prolífico? Esa es la gran paradoja de Sioran, ¿verdad? Desconfía del lenguaje, pero al mismo tiempo lo utiliza como un arma para combatir la estupidez, la hipocresía, las falsas ilusiones. Es como si dijera, sé que las palabras son trampas, pero voy a utilizarlas para liberar a otras de esas trampas. Me encanta esa imagen. Sioran como un liberador utilizando el lenguaje para romper las cadenas del pensamiento convencional. Y hablando de paradojas, hay otra que me fascina. Sioran afirma que no ha aprendido nada nuevo en 40 años, pero su obra está llena de ideas originales, de reflexiones profundas, de una evolución constante. ¿Cómo podemos entender esta contradicción? Yo creo que Sioran se refiere a un tipo de conocimiento diferente al que se adquiere a través del estudio o la acumulación de datos. Habla de un conocimiento existencial, de una comprensión profunda de la condición humana que se alcanza a través de la experiencia, de la reflexión, de la confrontación con los límites de la propia existencia. Un conocimiento que no se puede enseñar, que se tiene que vivir. Exactamente. Y en ese sentido, creo que Sioran sí aprendió mucho a lo largo de su vida, pero no se trata de un conocimiento que se pueda expresar con palabras. Es un conocimiento que se manifiesta en su obra, en su forma de ver el mundo, en su capacidad para desvelar la verdad detrás de las apariencias. Sioran nos invita a cuestionar todo, a no dar nada por sentado, a buscar nuestra propia verdad. Y en ese proceso de cuestionamiento, de búsqueda, podemos encontrar una nueva forma de libertad. Una libertad que surge de la aceptación de la incertidumbre de la finitud de la absurdidad de la existencia. Una libertad que nos permite crear nuestro propio significado, nuestro propio propósito, en un mundo que a menudo parece carecer de sentido. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo podemos vivir con esa libertad? ¿Cómo podemos afrontar la angustia que genera la falta de un significado preestablecido? Ciorán no nos da recetas, no nos ofrece un camino fácil. Nos confronta con el vacío, con la nada, y nos dice, aquí estás solo en un mundo sin sentido, ¿qué vas a hacer? Es una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros. Sí, y creo que la respuesta de Ciorán sería algo así como, vive, experimenta, crea, ama, sufre, ríe, y hazlo todo con la conciencia de que nada de esto tiene un significado último, de que todo es efímero, de que al final solo queda el vacío. Una respuesta que puede resultar desoladora para algunos, pero que también puede ser liberadora. Porque al aceptar la absurdidad de la existencia, al liberarnos de la búsqueda de un significado trascendente, podemos concentrarnos en vivir el presente, en apreciar la belleza efímera del mundo, en crear nuestra propia felicidad. Es interesante cómo Ciorán nos lleva a ese punto de quiebre, a ese encuentro con el vacío, y sin embargo, no se queda ahí. Hay una especie de vitalidad que surge de esa confrontación, ¿no crees? Como si al aceptar la absurdidad se abriera un espacio para una nueva forma de belleza, de intensidad, de conexión con el mundo. Totalmente, Ciorán no nos propone una resignación pasiva ante el absurdo. Al contrario, nos incita a la acción, a la creación. Su crítica a la cultura, a la sociedad, a las instituciones es un llamado a la rebelión, a la búsqueda de una vida más auténtica, más libre. Es como si nos dijera, si nada tiene un significado preestablecido, entonces tú tienes el poder de crear tu propio significado. No te conformes con lo que te han dado, construye tu propio mundo. Y esa construcción no se limita a lo individual. Ciorán también nos invita a cuestionar las estructuras sociales, las normas que nos oprimen, las ideas que nos limitan. ¿Nos llama a ser inconformistas, a buscar la verdad fuera de los caminos trillados? Es un llamado a la libertad individual, pero también a una transformación social, ¿no? Exacto. Ciorán nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que nos han enseñado, de buscar nuestra propia verdad. Y esa búsqueda puede ser un proceso doloroso, un camino lleno de dudas, de incertidumbres, de contradicciones. Pero también puede ser un viaje apasionante, una aventura que nos lleva a descubrir nuevas formas de ser, de pensar, de vivir. Ciorán no nos ofrece un sistema filosófico cerrado o un conjunto de respuestas definitivas. Nos ofrece un conjunto de herramientas para desmantelar los sistemas preestablecidos, para liberarnos de las cadenas del pensamiento convencional. Ciorán no nos da un mapa, nos da una brújula. Sí, una brújula que nos indica la dirección hacia la libertad, hacia la autenticidad, hacia la creación de una vida con significado, a pesar de la absurdidad inherente a la existencia. Y creo que eso es lo que lo hace un filósofo tan relevante para nuestro tiempo, un tiempo marcado por la incertidumbre, la crisis, la desilusión. Ciorán nos ofrece una forma de navegar por la complejidad del mundo contemporáneo, de encontrar un sentido en medio del caos. Nos enseña a vivir con la duda, con la contradicción, con la paradoja. Nos recuerda que no hay respuestas fáciles, que la vida es un proceso constante de búsqueda, de cuestionamiento, de transformación. Entonces, después de esta inmersión en el pensamiento de Ciorán, ¿qué te llevas tú? ¿Te ha resonado su visión del mundo? ¿Te ha hecho replantarte tus propias creencias? Ciorán no es un autor que te deje indiferente. Te puede incomodar, te puede desafiar, te puede provocar, pero también te puede inspirar, te puede hacer reflexionar, te puede ayudar a encontrar tu propia voz. Creo que eso es lo más valioso que nos deja Ciorán, la invitación a pensar por nosotros mismos, a no conformarnos con las respuestas prefabricadas, a buscar nuestra propia verdad. Y en esa búsqueda, en esa exploración constante, en ese diálogo con nosotros mismos y con el mundo, es donde encontramos la verdadera libertad. Así que te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando. Y quién sabe, tal vez en ese camino te encuentres con Ciorán de nuevo y te sorprenda con una nueva perspectiva, con una nueva provocación, con una nueva invitación a la libertad